Hoy es día jueves y vamos a continuar con el estudio de la lección número 8, titulado para este día, El mensaje de Elías. Solo que esta vez, ese mensaje está en el libro de Malaquías. Te leo el verso 18 del capítulo 3. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Recuerdas a Elías haciendo la pregunta? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a tomar una decisión? Bueno, pueden pasar muchos años y tal vez nunca tomamos una decisión. Queremos seguir jugando entre dos pensamientos, pero Dios, que sí nos conoce, Él va a marcar la diferencia de cada uno de los adoradores verdaderos. Veremos que hay quienes sirven a Dios y hay quienes no le sirven. Los israelitas se habían quejado de que habían personas que actuaban soberbiamente, personas malas, y que en lugar de recibir un castigo, pues seguían prosperando, y eso les era para ellos incómodo. Así que estaban molestos y lo habían dicho a Dios. Escucha estas palabras: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos ante el Señor Todopoderoso? ¿De qué nos sirve hacer las cosas conforme Dios ha dicho si los soberbios reciben mayores beneficios? Bueno, entonces Dios dijo, está bien, pero déjenme decirles que va a llegar el día en que ustedes se van a dar cuenta de entre los hombres quienes verdaderamente sirven a Dios y quienes no le sirven. Y los soberbios van a ser consumidos por fuego. No quedará de ellos ni raíz ni rama. Así que no es conveniente seguir indecisos. Tenemos que decidirnos por la adoración del verdadero Dios. Podemos andar así un buen tiempo o años inclusive, pero tarde o temprano todos llegaremos a estar de un lado o del otro lado. La humanidad será dividida en solo dos grupos, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Jesús dijo estas palabras: el que no es conmigo, contra mí es. Dios conoce muy bien tu corazón y mi corazón. Pero este día también nos habla del mensaje de Elías, porque antes de la venida de Cristo Jesús, también está el anuncio de que vendrá un mensaje a la humanidad semejante al mensaje de Elías. Antes que venga el día grande y terrible, yo envío al profeta Elías. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Esta fue una promesa de Dios para su pueblo y se cumplió en la venida de Juan el Bautista previo al mensaje de Cristo Jesús. Pero también se cumplirá antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Antes de la venida de Cristo Jesús, deberá predicarse un mensaje semejante al de Elías, de tomar una decisión, de ya no seguir indecisos, un mensaje de reforma, de arrepentimiento y de obediencia a los mandatos de Dios. Esta última generación en la cual tú y yo vivimos debe escuchar un mensaje. Y ya está siendo proclamado este mensaje previo a la venida de Cristo Jesús. Se está predicando de un mensaje de reforma, de revivamiento, de arrepentimiento, de obediencia a los mandatos de Dios. ¿Ya lo has escuchado? Yo sé que ya lo has escuchado. Pero debemos tomar una decisión, ya no seguir claudicando entre dos pensamientos. La gente tiene que hacer la elección más importante de su vida. Tú y yo también tenemos que hacer esa decisión. Que el Señor siga tocando tu corazón. No dejes pasar el tiempo, porque tarde o temprano estarás en uno de los dos grupos, del lado del Señor o del lado de los soberbios. Que el Señor te bendiga este día jueves.